Viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 a 58. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos José, Santiago, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Nadie es profeta en su tierra, dice un conocido refrán, que Cristo hoy cita en el Evangelio. Esas palabras, ese refrán, es de Cristo. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra o en su propia patria. Porque, en efecto, en la patria de Jesús, más puntualmente en el pueblo de Jesús, en la aldea de Jesús, donde Jesús creció, donde Jesús vivió hasta los 30 años, en Nazaret, nos dice hoy el Evangelio, no pudo hacer muchos milagros ahí por la falta de fe de esa gente. Es decir, que los más próximos a Cristo eran los que menos creían en Cristo. Los más cercanos a Él, sus paisanos más íntimos del mismo pueblo, se escandalizan al ver a Cristo y no tienen fe en la persona de Cristo. El rechazo más grande Jesús lo recibe de parte de estas personas. Se escandalizan porque no entienden que justamente una persona de este mismo pueblo, de Nazaret, pueda ser distinto al resto. Ellos pensaban que Dios tenía que revelarse en otro lugar, en lugares más importantes, ciudades más importantes, o que el Mesías tenía que ser de una procedencia más destacada, tenía que tener otro tipo de ascendencia y no alguien tan conocido como la Virgen María y José, carpintero. Ellos pensaban que Dios debía revelarse de una manera más, digamos, extraordinaria. Y resulta que Dios se revela de esta manera tan cercana a ellos, tan simple, tan cotidiana, en ese mismo pueblo. Y esto que les ocurrió a aquellos habitantes de Nazaret, también nos puede ocurrir a nosotros cada vez que pensamos que Dios tiene que revelarse de manera extraordinaria, con hechos extraordinarios, cuando en realidad la manera más habitual por la cual Dios se nos muestra, es a través de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, signos cotidianos, signos que a los ojos del cuerpo nada dicen, pero para el que tiene fe, esos pequeños signos hablan de la presencia de Dios, parecido a la Eucaristía, la cual a los ojos corporales no dice nada, porque uno ve pan y uno ve vino, y sin embargo, por la fe sabemos que en eso que parece pan, no hay pan, sino que ahí está la presencia viva de Cristo. En cambio, cuando falta la fe, las personas no son capaces de reconocer a Cristo en lo simple, en lo cotidiano, en lo sencillo, sino que buscan eventos más extraordinarios, más raros, más extravagantes. Y es por eso que hay personas que buscan muchas veces el show, incluso en la liturgia, un show, una cosa fuera de lugar, una cosa rara, una cosa original, algo no convencional, o improvisaciones extravagantes para sentir la presencia de Dios. No es así. A Dios lo encontramos en los eventos más simples y cotidianos. Por eso es que aquellos aldeanos de Nazaret se escandalizaron de Cristo. No podían entender cómo este vecino del mismo pueblo, hijo del carpintero, a quien conocían de chico y conocían a su familia, ahora se manifieste como el Hijo de Dios a través de sus palabras, de su enseñanza, de su sabiduría, de sus milagros. No pueden entenderlo. Creen que Dios tiene que mostrarse de un modo, repito, distinto, fuera de lugar, extraordinario o incluso extravagante. Pidamos al Señor entonces más fe para buscar a Dios en esta nuestra realidad simple y cotidiana. Y también pidamos al Señor no escandalizarnos de Cristo, como pasó con estos hombres. Hoy dice el texto que se escandalizaron de Jesús al escucharlo, al escuchar su enseñanza, al enterarse de sus prodigios, de sus milagros. En vez de creer en él, se escandalizaron, justamente por ese prejuicio por el cual, según ellos, era imposible que Dios se revelase en ese lugar tan chiquito y de esa manera tan cotidiana y en esa persona en apariencia tan común, tan simple, y en esa persona pobre además, porque Jesús vivía pobremente. Por ese prejuicio es que no pueden tener fe. Y por ese prejuicio es que se escandalizaron. Esto mismo se repite cada vez que las personas se escandalizan cuando ven a un santo, o cuando ven a una persona muy buena. Hay gente que también en la actualidad, frente al santo, se escandalizan. Por ejemplo, puede ocurrir, y de hecho ocurre, que algunas personas se encuentran con una familia católica, una familia con muchos hijos, una familia numerosa, y puede ser que la persona que tiene poca fe, incluso católico, ¿no?, o católica la persona, puede ser que diga, y aunque no lo diga, lo piensa, y piensa, ¿cómo puede ser que tengan tantos hijos? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que no se cuiden esos padres, que no eviten más hijos? Con todos los métodos que hay hoy día de anticonceptivos, ¿cómo es posible que...? Es decir, algo que es una maravilla, una cosa estupenda, que son los hijos y la familia numerosa, y máxime si esta es cristiana, católica, algo que es para aplaudir, para admirar, para dar gracias a Dios, como es esto de encontrarse con una familia así, resulta que para muchos termina siendo un escándalo. Y lo piensan, o lo dicen incluso. Se horrorizan, ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué horror! ¿Cómo es posible? Claro, ocurre que el santo, o las personas santas, nos interpelan a nosotros. El santo hace que uno se examine a sí mismo. Encontrarse con un santo, una persona santa, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestras comunidades, en nuestras familias, el santo te interpela acerca de cómo estás viviendo, acerca de cuáles son tus prioridades. Y es por eso que cuando falta la humildad, lo que surge en nosotros es el escandalizarnos. Escandalizarnos del bien, fíjense ustedes. Horrorizarnos de algo que, insisto, debería ser motivo de alegría y de festejo. Bueno, eso mismo que a veces vemos, pongo este solo ejemplo, el de encontrarnos con una familia numerosa, pero podríamos seguir abundando en ejemplos. Eso mismo, escandalizarnos frente al bien, escandalizarnos frente a la presencia de actitudes santas y virtuosas, es lo mismo que ocurría a los paisanos en la época de Jesús en Nazaret. Y eso por falta de humildad, por el hecho de no aceptar que alguien igual a ellos, del mismo pueblo, pudiese ser distinto a ellos, superior a ellos, es decir, santo. En el caso de Cristo, el mismo Dios. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.